Por ejemplo, para continuar con lo que se me cortó, acá en mi zona hay, yo qué sé, muchísima gente que se ha ido, pero muchísima gente que se ha ido. Gente de campos chicos y gente de campos medianos. Pero en su gran mayoría, yo qué sé, allá en el fondo del campo, yo hace poquito arrendé un campito ahí para el fondo, que estaba vacía la casa hace años porque estaba en mal estado, la gente se fue hace años y eran dos viejitas, decidieron arrendarlo, ¿no? La gente vive toda la vida en Melo. Y ahí ahora me encontré con un barrio donde había cantidad de gente, yo qué sé, todos predios de 40 hectáreas, 30 hectáreas, 50 hectáreas, 15 hectáreas varios, y 5 hectáreas, 10 hectáreas. Y la gente se fue. La gente se vino por las toscas, otros y abandonaron las casitas, y todas casitas lindas y tal, la luz no llegó todavía. Ahora está cercón, capaz que llega, ya no va a llegar ahí porque no hay nadie. El último que queda, un veterano, yo le digo, no se vaya que nos deja el barrio despoblado. El último que queda. Tiene una preciosa casita y no está, no se va porque le gusta vivir. Pero ahí, ya tiene casa en las toscas y va y viene. Es comprensible también, el tipo vive a 7, 8 kilómetros del camino, de un camino empedrado y después tiene que salir, está enfermo.